solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta tercera emisión de Bohemia en Vivo en su segunda temporada. Muchas gracias por continuar en sintonía, gracias porque están acá escuchándonos. Pues vamos a enviar saludos a la gente que ya se conectó desde hace rato y que ya está saludando. Por supuesto, saluditos a mi tocayo Jorge González, que desde tempranito ya nos dijo que estaba en primera fila. Bienvenido, tocayo. Saluditos a Kruger, a La Güera, a Juanita Laguna, Alex Rodríguez, a Kairis, que ya están en sintonía. Y pues bueno, si están por ahí, háganse presentes, mándenos un mensajito para enviarles nosotros un saludo acá por la radio. Pues vamos a comenzar por enviar también muchos saludos a nuestra administradora hasta Ciudad de Playa del Carmen en Quintana Roo, a Kairis, que hace posible que este evento se lleve a cabo. Gracias por la confianza que nos ha tenido para este programa, que ya vamos en su segunda temporada y que ha tenido su buen rating de audiencia. Gracias, gracias por permitirnos este espacio. De igual manera, saludos a los programadores, DJs, locutores que conforman esta radio, como son Lily San, Blue y Kruger. Gracias por apoyar en este gran proyecto que se llama Reventón FM. Saludos a nuestro buen querido amigo Cocoleto hasta las playas de Xochimilco, otro ha sido asistente a este programa. Pues bueno, hoy estamos a 28 de febrero del año 2023, es el último día del mes de febrero, ya comenzamos mañana con el mes de marzo, ya se empieza a sentir el calorcito, ya no hace tanto frío como hizo hace todavía unas 3 semanas para acá, se sentía el fresco. Y bueno, pues vamos también a recordarles que tenemos un chat ahí en www.reventonfm para que se integren con nosotros, para que saluden a sus amigos, para que hagan nuevos amigos, para que comenten cómo les está pareciendo esta bohemia el día de hoy también. Pues saludos a Beto, a Clau, a Mauricio Velázquez y a Suneta Gina, que están ahí también en sintonía. Muchísimas gracias por estar aquí en Bohemia en Vivo. El primer tema que escucharon fue de alguien que está debutando con nosotros. Ella fue Lucero Durán, con este tema que se llama Juro que nunca volveré, un tema de Juan Gabriel. Lucero Durán es hermana de Carlito Salvador, quien es ya de los consentidos de este programa, y esperando les haya gustado. También tenemos hoy otros dos debutantes en este programa. Tenemos un grupazo que se llaman Los Divos, y también tenemos a alguien de Nicaragua, ya se llama Estrella, que también nos mandó sus audios, haciéndoles, aprovechando el viaje, haciéndoles la invitación que si tienen sus audios de bohemias, háganoslo llegar, con muchísimo gusto los vamos a programar por acá, va a ser un placer hacerlo. Pues bueno, vamos a empezar con este primer bloque. Este es algo de Los Divos, esto que se llama Bésame Mucho. Enseguida viene Chris López desde Guadalajara con este tema que se llama Solo con un Beso. Luego viene Estrella de Nicaragua con ese tema de Shakira que se llama Estoy Aquí. Milly Soto y es de Cuba con Lágrimas Negras. Carlos Salvador con Amnesia. Y cerramos con este tema icónico de los Beatles que se llama The Long and Winding Road con el buen Mau Velázquez. Pues bueno, Los Divos eran, uno de ellos es argentino, los otros dos pues no sabemos de dónde son, pero nos enviaron sus audios y pues están programados. Pues sigan en sintonía, continuamos, esto es Bohemia en Vivo en su tercera edición de esta segunda temporada. Y recuerden que en controles está la tía Terrines, quien les envía saludos fuertes, grandes y apretados. Encontró la cabina sin problema, este Kruger la dejó tal cual la dejó ella, entonces no va a haber contratiempo para esta programación. Pues bueno, sin más preámbulo, comenzamos con Bohemian Viva Show aquí. ¿Dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada. Y me ahogan todos tus besos. No puedo hablar, solo sentir cómo estremeces todo mi cuerpo. Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación. Que quede claro por esta vez, oh, que solo eres tú, solamente tú, la que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura, la que me domina con una sonrisa pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame, la que en silencio logra todo en mí. Solo con un beso. Quisiera vestir tu cuerpo de caricias que llevo dentro y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento. Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación. Que quede claro por esta vez, oh, que solo eres tú, solamente tú, la que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura, la que me domina con una sonrisa pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame, la que en silencio logra todo en mí, solo con un beso. Que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó, no repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidarte. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, nada podrá ser igual. Mil años pueden alcanzar para que puedas perdonar. Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía, esta noche por el día en que nada le puedo yo hacer. Las cartas que escribí nunca las envié, no quieres saber. Puedo entender lo tonta que fui, es cuestión de tiempo. Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía, esta noche por el día en que estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos. Que estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía, esta noche por el día en que sea un pie.

nosotros dos fuimos amantes y que muy juntos llegamos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo sea un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. El último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó mi corazón sin primavera. Su juramento, perdón, no la quisiera lastimar. Tal vez no te dé cuenta esa verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Su juramento, perdón, no la quisiera lastimar. Tal vez no que me cuentas la verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Hello, yeah, my mirror. Mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Hola, yo soy Jana y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. De la noche con 35 minutos tiempo central de México, seguimos en sintonía. Gracias por estar escuchándonos, es un placer tenerlos por acá. Perdón, vamos a enviar saluditos a más personas. Saluditos a Estrella hasta Nicaragua. Gracias, Estrella, por haber compartido tus audios, de verdad padrísimos. Qué bueno que te integres a este gran proyecto que hemos hecho con mucho gusto y con mucho cariño. Pues esperamos tus audios aquí, como hemos dicho siempre, se van a poner todos los audios sin excepción. También saluditos a Jazmín Ramírez Negrete hasta Toronto, que nos está escuchando. Jazz, gracias por estar aquí en sintonía. Pues saluditos también para Denise, para Daniel y para Claudia, que también se encuentran en Toronto, y enviamos muchos, pero muchos saludos. Amigos, les queremos recordar, bueno, antes de eso, un saludo muy grande, un abrazo, un besote a mi nieta Hanna, que hoy cumple 14 años. Espero esté escuchando. Pues hija, sabes que te queremos mucho, pásatela bonito, feliz cumple, feliz 14 aniversario, ya te falta poquito para que nos alcances. Pues recordarles que tenemos música los 365 días del año, las 24 horas del día, y que también tenemos nuestros programas estelares, y les voy a recordar cuáles son para que se sintonicen. De verdad son unos programas imperdibles todos ellos, todos los jueves a partir de las 7 de la noche, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, México, Blue, con su programa Soundcheck, un programa donde habrá música tanto nacional e internacional, rarezas, datos curiosos, muy buenos covers también. Los sábados desde Monterrey, Nuevo León, Lili San con su programa 007 Cuarentena, donde todo puede pasar. Ahí también ella tiene muy buena programación, música muy versátil de todos los géneros. Pueden ser tríos, rondallas, estudiantinas, un programa que no se pueden perder. Los domingos, Blast from the Past, Very Quest, con un servidor Terry Ferris, ya queremos un recuento de la música de la década de los 50, 60, 70, 80 y parte de los 90. Clásicos del rock, del disco, country, power ballad, folk rock. Los lunes, el loquero más famoso de Irapuato, como es Kruger, con su programa El Manicomio de Kruger, todos los lunes a partir de las 7 de la noche. En él presenta las fichas técnicas de todos sus artistas recluidos en ese recinto de paz. Pues bueno, a nombre de Reventón FM, del staff que conforma Bohemia en Vivo, queremos mostrar nuestro apoyo y dar nuestro pésame a la familia de Anaí González, quien en muchas ocasiones estuvo aquí presente en el chat, inclusive se conectaba, llegó a platicar, a hacer sus comentarios. Ella falleció la semana pasada. Le mandamos de verdad un gran abrazo, grande, grande a la distancia, tanto a sus familias y a sus amigos por esta irreparable pérdida. Vamos a continuar con el siguiente bloque. Esto que viene enseguida, ya recuperamos uno de los audios de El Beto. Pues viene Beto con este tema que se llama Los Sonidos del Silencio. Espero lo disfruten. Ya verán qué buen tema de El Beto con los sonidos del silencio. Enseguida viene mi tocayo Jorge González con este tema, La Desesperanza. Ya extrañamos al tocayo, su voz de tenor. Ya nos mandó sus audios, tocayo. Gracias por compartirlo. El tema que viene se llama La Desesperanza. Enseguida viene Marta Soñadora con este tema que se llama Di Que No. Luego de ella viene Solo Un Ángel. Él es ex vocalista de Los Ángeles Negros, con este tema de José José que se llama Gavilano Paloma. Luego viene Maggie y Jorge Américo con un tema de Miguel Bosé que se llama Amiga. También viene enseguida Claudia Esparza, acompañada de su hermano Marco Antonio Esparza, con este tema La Chica Yeye. Este tema fue grabado ahí en la Esmeralda del Bajío. Les va a gustar mucho. Y vamos a cerrar con ese tema de José José, esto que se llama Gotas de Fuego, con Alfonso Méndez. Pues amigos, esto es Bohemia en Vivo. Gracias por estar en sintonía. Continuamos con más de Bohemia en Vivo. De mi corazón. Tiempo entre nosotros. nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos. Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo. Si fuiste lo que fuiste fue en mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida. Amiga, amiga, qué dulce esa palabra y qué sencilla esa palabra suena hoy. Yeah. Es mi tortura, amor, vuelve a mí. Sé que amarte fue locura, no puedo vivir. Mi canción abrió la puerta. Desgarrándome las penas que quise de fuego, botas de fuego. Sé que voy a enloquecer si no te tengo a ti, y no te puedo hablar si no estás tú a mí, y no te puedo ver, yo voy a enloquecer. Pensaste que quizás sería lo mejor. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Nueve de la noche con un minuto, gracias por estar acá. Pues llegamos a la parte central de este programa, llegamos al tercer bloque de esta noche y lo que viene enseguida es algo de Víctor Alfredo Laguna y Víctor Medina, ese tema que se llama Conociendo el Alma. Viene Carlos Vivanco con ese tema de Emanuel que se llama Este Terco Corazón. Chuchín Pantoja con un tema original, Llegó la Noche Azul. Una vez más vienen los Divos con Aleluya. Cris López de Guadalajara con La Cima del Cielo. Emily Soto de Cuba contiene Espinas el Rosal. Vamos a enviar saludos a la gente que nos está escuchando allá en San Bruno, California. Gracias por estar en sintonía. De igual manera, saludos a la gente que nos está escuchando en el norte de Estados Unidos, como es en el estado de Washington. También que están en el norte de Carolina, en Georgia, en Texas, en Arizona y en California. Pues sin más preámbulos, continuamos con este tercer bloque. Gracias, gracias por continuar en sintonía. Saluditos a Denis Rodríguez que se está conectando. Nos está mandando saludos a todos allí en el chat. Mi vida enamoré. ¿Cómo? A media pena. ¿Qué pasa? No, sí le dije. Aparte, como que estaba muy rápida, ¿no? Sí. Sí, tenía una velocidad. Tu corazón, oh,

Hola, te saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Nueve de la noche con 25 minutos, pues llegamos al penúltimo bloque de este programa. Y antes de enviarlo al aire, vamos a enviar saludos a toda la gente que anda de incógnito escuchándonos. Pues saludos para toda la gente que nos escucha en Salamanca, Guanajuato, en León, Guanajuato, en San Luis de la Paz también saluditos. Saludos a la gente que está escuchándonos en San Luis Potosí, en Querétaro, gracias por estar en sintonía, en Ciudad de México. Saludo grande a nuestros amigos de Café con Leche, también el mejor pan de León, Guanajuato. Saluditos para nuestros amigos de Chin Chin Burgers, que también ya nos hicieron llegar nuestra dotación de hamburguesas aquí en Irapuato. Saluditos a la gente de XS Technology, que nos apoya aquí con los problemas técnicos que tenemos a veces y que nos apoya para que también la transmisión no se nos corte y se nos vaya. Y pues bueno, nuestro departamento de logística y difusión, después de un arduo trabajo, encontró otro audio perdido del Beto. Y viene el Beto con este temazo que se llama Debut y Despedida. Enseguida viene el gran tenor Jorge Mitocayo González con este tema, este paso doble que se llama Silverio Pérez. Una vez más viene Carlito Salvador con este tema que se llama Cyrano. Jorge Américo con Without You. Marta Soñadora con La Despedida. Y este dueto conformado por Estrella de Nicaragua y Mau Velázquez, este tema de Robin Williams que se llama Ángel. Pues amigos, sigan en sintonía, es el Reventón FM, la red más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Suelta el siguiente bloque, te aterrines, continuamos. Saluditos para Lili San también, que se acaba de sintonizar. Sobrina, nueva sobrina, bienvenida. Gracias por estar aquí en sintonía. Me ha salido de muy dentro. abrigo y ha buscado mi abrigo para hablarme de ti. Pero ni ha pensado que el hablarle de su amor me convertí en testigo y tal vez en cupido del amor de los dos. Me ayudé a conquistar lo que no conquisté, y fueron mis palabras que en su boca llegaban y nunca llegué. Me ha visto muy triste y no sabe por qué. Y yo, si ando por cobarde en el amor, me pierdo en el camino del dolor, me muero en estas ganas de tener. Estoy muy triste y no sabe por qué. Can't live without you. Se me fue tal como llegó. Cause I think so. That salvation, let their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts run into my head, and when love is dead, el ángel que quiero yo de nuevo. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, oh. I look at those and I know I'll always be blessed with love. Hola amigos, les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Expresiones digitales para tus sentidos musicales. Amigos, pues llegamos a la parte final de esta Bohemia en vivo, tercera edición de esta segunda temporada. Esperado haya sido de su agrado. Te falta un bloquecito más. Y pues, gracias por la compañía. Gracias por la escucha, pero sobre todo y ante todo, gracias por la amistad que nos brindan, gracias por compartir su talento y su arte, gracias a toda la gente que estuvo de incógnita por allá escuchándonos, de verdad, qué bueno que estuvieron por acá en este programa de Bohemia en Vivo. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes con otros exponentes, muchos ya conocidos por ustedes, algunos van a debutar, y esperando nos sigan apoyando en este gran proyecto que hemos creado para ustedes y por ustedes. Pues bueno, este último bloque lo conforma este tema de Solo un Ángel, que es ex vocalista de Los Ángeles Negros, con el tema que se llama Yo Te Amo. Claudio Esparza, acompañado de su hermano Marco Antonio Esparza, con este tema que se llama Delirio. Alfonso Méndez, con ¿Quién eres tú? Víctor Alfredo Laguna, con El Porcentaje. Carlitos Vivanco, con La Quiero Morir. Y cerramos con esta composición, este tema original de Chuchín Pantoja, esto que se llama No Podrán. Amigos, yo soy Teres Félix, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Gracias por la compañía, de verdad, fue un placer haber estado con ustedes. Que tengan un feliz descanso. Mañana es miércoles 1 de marzo, tercer mes del año 2023. Buenas noches y disfruten de este último bloque. Yo te amo.

¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? Porque de ti solo tu nombre yo conozco. ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? ¿De algún milagro debes tú de haber venido? ¿Alguna bendición que Dios me regaló? ¡Que le